Radio Selena. Las amistades ya las dan observación, él es el primero que no se disgusta. Las amistades ya las dan observación, él es el primero que no se disgusta. Ay, de cara de beberrón, cuando consiga lo que busca. Ay, de cara de beberrón, cuando consiga.